más allá de tildes, más allá de tus verdades, más allá de tus mentiras, más allá de lo que veas, más allá de lo imposible. A ojos cerrados tus visiones, a ojos cerrados tu conciencia, a ojos cerrados el camino, con el instinto como guía. No olvidemos lo que fuimos, no olvidemos el pasado, más allá de los tildes que juntemos, más allá de los tildes que no merezcamos. Del pasado la experiencia, del pasado la imagen en la conciencia. Más allá de tus verdades, más allá de tus mentiras, más allá de lo que veas, más allá de lo imposible. A ojos cerrados tus visiones, a ojos cerrados tu conciencia, a ojos cerrados el camino, con el instinto como guía. No olvidemos lo que fuimos, no olvidemos el pasado, más allá de los tildes que juntemos, más allá de los tildes que no merezcamos y de aquellos que sí nos atañen, con las acciones borrarlos, con las acciones para bien renombrarlos. Piqueia.